bien. Los jóvenes van a sus clases. Nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo. Seguimos con el estudio del libro de Mateo. El texto que me ha tocado hoy tiene bastante que comentar. En Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Dice así: cuando viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hoy vamos a hablar de quién es realmente Jesús. Hoy vamos a hablar de que para llegar a la conclusión de quién es Jesús, cada persona necesita la ayuda de Dios, la revelación de Dios, que Dios te muestre quién es Él. Vamos a hablar de cómo se entra en la Iglesia, en este organismo vivo que es la familia de Dios, la Iglesia de Jesucristo. Vamos a hablar de algunas cuestiones sobre la Iglesia, que la Iglesia es indestructible, que no tendrá enemigo lo suficientemente grande como para que la amenace, y cuál es el cimiento de la Iglesia. La primera cuestión que vemos aquí es: ¿qué dice la gente sobre Jesús? Esto es muy interesante, ¿no? Porque conforme pasa el tiempo, yo me encuentro más opiniones sobre lo que dice la gente que es Jesús. Y si tú te vas a la calle y le preguntas a la gente quién es Jesús, te vas a encontrar todo tipo de respuestas. ¿A cuál más curiosa? Verás gente que dice que simplemente era un maestro más. De los muchos maestros que había, pues era un maestro más. Otros te dirán que era un reformador religioso. Otros más atrevidos te dirán que era el primer comunista, antes de que existiera el comunismo, entonces no es el primer. Bueno, otros te dirán que era un hippie, otros te dirán que era un extraterrestre. No me lo invento. Hay gente que lo dice, que Jesús era un extraterrestre. Y todo tipo de cosas. La cuestión es que Jesús pregunta, bueno, en la época de Jesús también había opiniones populares sobre Jesús, ¿no? Las más descabelladas, ¿no? Es Elías, el profeta Elías. Es Juan el Bautista. Es un profeta de los muchos que hay por ahí. Había opiniones de todo tipo. Otros decían que era Jeremías. Pero Jesús dice, bueno, no queremos teorizar. Yo quiero saber, ¿qué es lo que tú piensas sobre mi identidad, sobre quién soy yo? La respuesta de Pedro es clara y directa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Da en el clavo. Da en el clavo. Exactamente ese es quién es Jesús. Y esta es la pregunta central, la pregunta que te pone en evidencia. Realmente tu respuesta a esa pregunta define quién eres tú. Si realmente eres creyente, si eres un hijo de Dios o simplemente eres ajeno. Es una pregunta que tiene que ver con la identidad de Cristo, pero realmente tiene que ver con tu identidad, con tu pertenencia. Es la pregunta que te hacen ahora en la tierra, pero que va a tener un efecto eterno. Todo el mundo tiene una opinión sobre quién es Jesucristo. En general, la gente tiene buena opinión de Jesucristo. En general. Todavía te encuentras por ahí gente que habla mal de Jesús. Ahora estoy leyendo un libro, es un libro de correspondencia entre dos escritores, uno es Paul Auster y el otro se llama Coetzee. Son dos escritores totalmente ateos. Uno de ellos tiene una opinión totalmente negativa de Jesús. Pero en general, o se tiene muy buena estima o se tiene muy baja estima. Pero solo aquellos que, como Pedro, responden: Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solo ellos son los que dicen quién es Él realmente. Hay una cita de C.S. Lewis, al que conocéis por las Crónicas de Narnia y por otros muchos libros que ha escrito, que me gusta mucho. Es un libro que se llama Mero Cristianismo y que de alguna manera pone en ridículo esta gente que habla muy bien de Jesús. No, Él es un gran hombre, pero no se dan cuenta de lo serio que está diciendo. Jesús está diciendo que Él es el Dios vivo. Y ningún gran hombre ha afirmado que Él es el Dios vivo. Y si tú dices de ti mismo que eres el Dios vivo, pueden pasar dos cosas: o que es verdad, o que estés loco, o que seas un farsante. Entonces, lo que viene a decir aquí en esta cita C.S. Lewis es: no pretendas que Jesús es una buena persona, porque Él dijo que Él es Dios. Y una afirmación tan grande solo puede ser verdad o mentira. Entonces, no vengas diciéndome que es una buena persona, porque lo que está diciendo aquí es muy serio. Dice la cita, es muy divertida porque creo que apunta al meollo del asunto. Dice así C.S. Lewis: aquí estoy tratando de evitar que alguien diga realmente la cosa más tonta que la gente a menudo dice acerca de él, de Jesús. No tengo problema en aceptar a Jesús como un maestro de moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esta es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fue simplemente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo, no pudo haber sido un gran maestro de moral. Habría sido o un lunático al mismo nivel del hombre que dice que es un huevo escalfado, o de lo contrario sería el demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. Este hombre o era y es el Hijo de Dios, o de lo contrario, o un loco o algo peor. Pero no venga, usted puede descartarlo como loco, puede escupirle, puede matarle como a un demonio, o puede caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente acerca de que fue un gran maestro humano. Él no dejó esa opción, ni siquiera era su intención. ¿Entendéis lo que la cita? Jesús no dejó abierta la posibilidad a que Él era un profeta, un maestro o un educador. Él no dijo abierta esa puerta. Él dejó bien claro que Él es Dios. Cuando yo estaba en la universidad, teníamos una cosa en Granada que se llamaba las jornadas de recepción universitaria. Y es, cada organización universitaria tenía una especie de puestecito con lo que hacían. Yo estaba con una organización de GBU, que son cristianos evangélicos en la universidad. Tenía un lado musulmanes, tenía otro lado gente que tenía otras filosofías, ¿no? Y un chico que estudiaba matemáticas me dice, se acercó un día a mí y me dijo, empezamos a hablar de quién era Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? Y yo le dije lo que dice el Nuevo Testamento, que es Jesús. Jesús, él dijo que era Dios, y sus discípulos, sus amigos, ellos reconocían que él era Dios hecho hombre. Y él me decía, pues mi profesor de matemáticas, me dijo este chico, mi profesor de matemáticas me ha dicho que él nunca afirmó que era Dios. Ante lo cual yo me callé la respuesta, decirle, oye, tu profesor de matemáticas sabrá un montón de matemáticas, pero amigo, no se ha leído el Nuevo Testamento. Y yo le dije, mira, esta pregunta es muy sencilla, se despeja rápidamente leyendo el Nuevo Testamento. Léete el Nuevo Testamento y verás que no solo los demás afirmaban que él era Dios, sino que él mismo afirmaba que era Dios. Continuamente. Yo conozco a los testigos de Jehová, estuve muchos años con ellos, y ellos dicen, no, Jesús nunca afirmó que era Dios. No es cierto, lo afirmaba continuamente. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y cuando estaba siendo juzgado, dice, veréis al Hijo de Dios viniendo a la diestra del Padre. Y lo otro, ¿pero qué más necesitamos contra este hombre? Continuamente Jesús afirmaba que Él era Dios. Y no solo es Dios, sino que es Rey y también es Salvador. Él es el centro de la historia. Él es el Rey que merece gobernarlo todo. Y reconocer esto tiene implicaciones muy serias. Es decir, si tú reconoces que Jesús es simplemente un profesor de religión, eso no tiene implicaciones para tu vida. Tú puedes vivir haciendo lo que te da la gana. Ahora, si tú reconoces que Jesús es Dios, es el Cristo, el Rey ungido, y tiene derecho sobre tu vida, tiene derecho a que te sometas a Él, eso tiene grandes implicaciones, porque tu vida debe ser gobernada por Él, porque encontrarás que vivir sometido a Él es la mayor libertad que puedes experimentar en este mundo, y encontrarás algo que a los seres humanos nos resulta odioso. Y es que a los seres humanos nos resulta odioso cederle el control a otra persona. A todos nos gusta tener el control. ¿A que sí? Sí, esto es así. Los que tenéis niños, yo soy el hermano mayor de 4 hermanos. Somos 5 hermanos en total y yo soy un poco la niñera de todos ellos. Y cuando mis hermanos y mi hermana empezaban a comer, tú le das con la cuchara y él decía siempre, déjame a mí, déjame a mí. Y cogía la cuchara y ya sabéis lo que pasa cuando un niño que no es muy diestro en comer, ¿no? Aquello acaba en un festival de papilla, una especie de happening con papilla por todos lados. Pero el niño se empeña en que yo quiero tener el control. Los seres humanos necesitamos, deseamos tener el control. No nos gusta que nadie nos gobierne. No nos gusta tener jefes, no nos gusta tener reyes, no nos gusta tener policías. Y aquí encontramos a Jesús diciendo, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo merezco gobernar tu vida. Y hasta que no renuncies a tener tú el control y se lo cedas a Jesús, no encontrarás que eres verdaderamente libre. Y no encontrarás qué es lo que tener paz. Ahora, versículo 17, ¿cómo se llega a la conclusión de quién es Jesús? Tú eres el Cristo, dice el 16, dice Pedro, el Hijo del Dios viviente. Y el 17 dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, o carne y sangre, como dicen otras Biblias, sino mi Padre que está en los cielos. Reconocer que Jesús es el Rey ungido, el Rey que iba a venir, el Rey prometido, preparado por Dios. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Algunos, mucha gente cree que se llega a esa conclusión de nacimiento. Había un periodista que le dijo a un pastor, ¿no? Bueno, usted es cristiano porque ha nacido en los Estados Unidos, en Occidente, y por eso es cristiano. Si hubiera nacido en otro país, pues pensaría de otra manera. Y él le dijo, bueno, y usted me está diciendo esa cosa a mí porque ha nacido aquí, en un mundo, en un continente donde hay libertad. Si hubiera nacido en un país islámico, me estaría diciendo otra cosa. Tú no llegas a ser cristiano por nacimiento. Mucha gente dice, yo soy cristiano, bueno, nací cristiano. No, nadie nace cristiano. Tú naces muchas cosas, pero cristiano no naces. Llegar a ser verdaderamente cristiano, de acuerdo a lo que la Biblia dice, no a lo que la religión dice, es una conclusión a la que uno llega movido por el Espíritu Santo. Se llega por revelación. Se llega por la obra de Dios en ti, iluminándote y llevándote a esa conclusión. No es mérito de Pedro. Su inteligencia no era mayor que la de otros apóstoles, tampoco su santidad personal. Fue Dios quien se lo hizo ver. ¿Se entiende esto? ¿Sí? La entrada en la iglesia se produce al reconocer que Jesús es el Cristo. Dice, creo que Romano, ¿no? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Para entrar a formar parte de este organismo vivo que es la Iglesia, de los llamados, como es el significado de Iglesia, los llamados a salir fuera, necesitas tener un entendimiento espiritual. Necesitas esa revelación sobre quién es el Cristo. Hay gente que dice que tú en la Iglesia entras por el bautismo. Otros dicen que, bueno, cuando eres niño te bautizan y son los padres los que ponen la fe en lugar del niño. Y otros dicen que el bautismo realmente te limpia los pecados. Pero lo que nosotros vemos en la Biblia es que en la Iglesia se entra por medio de la confesión, por reconocimiento y por la aceptación. Dice Romanos 19, ¿no? Si confesares con tu boca, ¿lo sabéis? Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entrar en la vida, entrar en la familia de Dios, no es por un bautismo, ni por nada parecido, sino por el reconocimiento. Quiero hablar también aquí sobre el tema de la revelación, ¿no? Porque yo creo que hay dos tendencias, incluso dentro de la Iglesia, ¿no? Una le llamamos el intelectualismo y otra tendencia el espiritualismo, ¿no? Hay una tendencia intelectualista que dice, mira, tú puedes convencer a las otras personas para que crean en Jesús, simplemente teniendo buenos argumentos. Echas mano de las evidencias que hay en la Biblia, las profecías que se cumplieron, sobre Jesús, le enseñan la autoridad de la Biblia, su sabiduría, la unidad que tiene en un conjunto de 66 libros que han sido escritos a lo largo de cientos y cientos de años, y con buenos argumentos tú puedes ser capaz de convencer a la persona que se haga cristiana. Esto es intelectualismo, esto no es cierto. Hay otra tendencia, en el otro extremo, que es el espiritualismo, ¿no? Y dicen, bueno, el conocimiento de quién es Jesús es algo que requiere la acción de Dios. Entonces, tú no lo puedes explicar, pero es algo que Dios hace. Estas son las personas que te dicen, yo creo en Jesús, pero no sabría decirte por qué. Yo creo en lo que creo, pero no puedo darte razones. Es algo que no se puede explicar. Y casi que están, digamos, echando por tierra la razón, la lógica, la inteligencia, y están relegando la fe a casi como una especie de sensación, ¿no? De sentimiento. Es que no lo puedo expresar. Es que me gustaría hablarte y convencerte, pero eso es algo que yo tengo y tú no. Gente como la que decía Marco antes, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, a mí me gustaría tener la fe que tú tienes, ¿no? Y la fe que tú tienes, a veces no sé si me... Creo que a muchos de vosotros han dicho eso. No han dicho ninguno, a mí me gustaría tener la fe que tú tienes. Y esa persona yo no sé qué entiende por fe. ¿Una sensación, una emoción o simplemente estupidez? ¿No? Que has llegado a eso porque eres muy buenecito y muy inocente. Es que esto como decían a Fernando Fernán Gómez, ¿no? Le decía, ¿cómo era la cita, ¿no? Le dijeron, ¿usted es creyente? Y le decía, no, yo no soy creyente, pero si usted es creyente es feliz. Y él le decía, oiga, ¿usted no cree que los idiotas son felices? Entonces, yo no quiero ser feliz, ¿no? Y claro, asociaban la fe con una especie de grado de ignorancia. Yo creo que ni el intelectualismo ni el espiritualismo son las posiciones bíblicas. Mirad, lo que a Pedro le ocurrió tuvo que ver con la acción de Dios, con la acción sobrenatural del Espíritu Santo revelándose a él. Pero también tuvo que ver con todo lo que Pedro sabía. Pedro, como judío, educado en una sinagoga, conocía todas las profecías, conocía la palabra de Dios. Los judíos aprendían a leer con la ley, con la palabra de Dios. Y él había visto a Jesús, conocía las profecías, había visto a Jesús. Y Dios intervino en él, a través de su inteligencia, de lo que él había visto en Jesús, a través de lo que él conocía de la Biblia, y por supuesto, y no lo estoy descartando, a través de la revelación de Dios, Pedro llega a esa conclusión. Es decir, Dios no obra al margen de su inteligencia ni de sus conocimientos, sino que obra a través de su inteligencia y de sus conocimientos, reuniendo todo ese material. No solo obró espiritualmente, también obró intelectualmente y emocionalmente. No podemos separar las cosas. Creer en Jesús no es solo un convencimiento intelectual, aunque tiene mucho de convencimiento intelectual e implica también pensar. Pero también tiene una parte espiritual en la que tú no solo sabes o entiendes que Jesús es el Cristo, sino que Dios mismo te lo hace ver y te lo hace reconocer. No es un movimiento filosófico, sino es el mismo Dios que entra en contacto contigo, dándote vida y comprensión y también humildad para doblar tu rodilla y reconocer que Él merece tener el control de tu vida y no tú. Es un acto soberano de Dios y un acto en el que Dios ilumina tu vida, ilumina tu entendimiento acerca de quién es Él. Pero vamos al siguiente punto. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le da una respuesta que es la que viene en el versículo 17. Dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús le está diciendo, en muy pocas palabras, está diciendo algo muy tremendo. Y está diciendo, mira, yo voy a basar mi iglesia en la afirmación que tú has hecho. La afirmación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese va a ser el fundamento de la iglesia. Bueno, no solo esa afirmación, sino que Jesús mismo es el fundamento de la iglesia. Lo que Pedro estaba reconociendo, Jesús le estaba diciendo, mira, este es el meollo del asunto y sobre esto descansa mi iglesia. Sobre lo que Pedro está diciendo. Bueno, los que habéis sido criados en el catolicismo romano, sabéis que lo que piensan nuestros amigos católicos. Nuestros amigos católicos dicen, no, es Pedro. Lo que está diciendo la Biblia no es Pedro el fundamento de la iglesia, es lo que Pedro está diciendo. Lo que Pedro está diciendo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algunos no entienden bien este texto, ¿no? Y piensan que Pedro es la piedra. Mirad, Jesús hace un juego de palabras que esto quizá puede ser un poco complicado de explicar, pero es sencillo. ¿Sabéis que a Jesús le gustaba, a veces, esto no se entiende bien, pero Jesús tenía cierto sentido del humor y a veces ponía motes a sus discípulos? ¿Os acordáis? A unos les llamó los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran un poco bestias. Y a Santiago y Juan, ¿no? Los hijos del trueno. Ponía estos nombres. Estos sobrenombres. Y a Pedro también le cambió el nombre. Su nombre era Simón. Y a él le llamó Piedrecita. En griego se entiende mejor este juego de palabras, ¿no? Le llamó Piedra, Piedra Pequeña. Y él le dice a Pedro, mira, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es la afirmación, Jesús es el Cristo. Y él es solo una piedra. Pero hay una roca sobre la que descansa la iglesia, que es el reconocimiento de la identidad de Jesús. Esto viene en Efesios 2:20, cuando dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la piedra o el pilar sobre el que descansa la iglesia? Jesús. Jesús. Aquí hay otra pregunta. Que algunos, a lo mejor, todavía tenéis esa pregunta. ¿Y qué es eso de que Pedro tiene las llaves del reino de los cielos? Si habéis visto tebeos, tiras cómicas en los periódicos, a Pedro siempre le dibujan como un llavero, como una especie de portero del cielo, ¿no? Y cuando alguien en un chiste se muere, los españoles somos mudados a hacer chistes sobre el cielo y sobre... Pues, ¿a quién se encuentra primero? Se encuentra a San Pedro. San Pedro como una especie de portero celestial con el manojo de llaves. Bueno, esto en realidad no es así, no es lo que quiere decir el texto. Lo que está diciendo aquí es, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bien. Alguno piensa, bueno, Pedro tiene el poder de decidir quién entra y quién no entra en el cielo. Es el único humano que tiene ese superpoder. El poder de decidir quién entra y no. No, no es lo que está diciendo aquí. Mirad, es muy importante entender el mundo en el que se escribe esto. En el mundo judío, y el libro de Mateo está en un contexto muy judío, el reino que Dios había prometido y que iba a instaurar era un reino para judíos. Los judíos lo veían así, mejor dicho, los judíos lo veían así. Y para los judíos les parecía algo incomprensible que la gente que no era judía formara parte del reino de Dios, los que se llaman los gentiles. Esto mismo lo dice Pablo en Efesios 2 y 3. Dice, me fue revelado un misterio. ¿Qué misterio? Que los gentiles participan del reino. Este es el misterio que le fue revelado a Pablo. Entonces, para un judío, el Evangelio era para judíos. Y esto al principio de la Iglesia era un problema gordo, porque Jesús muere en la cruz, Jesús resucita, ahí están los discípulos. ¿Y a quién le predican los discípulos? A otros judíos. Y van al templo, y la predicación y el ministerio cristiano es en el templo. Ahí estaban los apóstoles en el templo hablando a otros judíos. Pero ocurre que no solo los judíos, sino gente que no era judía empieza a escuchar el Evangelio. Curiosamente, esta semana, en mi plan de lectura bíblica, estaba leyendo esta historia que le ocurrió a Pedro. Pedro estaba muerto de hambre, estaba en una terraza, y mientras le preparaban de comer, ve una visión en la que aparece una especie de pantalla, un lienzo, donde aparece todo tipo de animales, y una voz le dice a Pedro, ¿os acordáis, verdad? Pedro, mata y come. Y él dice, no, yo soy judío. Los judíos hay cosas que no podemos comer. Y la visión se repite varias veces. Al poco tiempo aparecen unos hombres y el Espíritu Santo le dice a Pedro, ve con estos hombres y predica el Evangelio. Y ahí había un oficial romano que se llamaba Cornelio, un hombre que no era judío, era temeroso de Dios, pero no era judío. Y Pedro, cuando el Señor le dice, oye, ve y le hablas a Cornelio y a todos sus oficiales, familiares romanos, Pedro empieza diciendo algo que es muy ofensivo, una auténtica, desde mi punto de vista, casi una falta de respeto. Empieza diciendo, ¿vosotros sabéis lo asqueroso que es que un judío se meta en la casa de alguien que no es judío? Así no viene en la Biblia, pero lo dice así. Dice, ¿vosotros no entendéis que para un judío meterse en la casa de alguien que no es judío es algo inmundo? Es repugnante. Bueno, pues Dios me ha dicho que venga aquí con vosotros, amigos inmundos, judíos, no judíos, y os predica el Evangelio. Pedro predica el Evangelio y esa gente entiende el Evangelio y se convierten. Y se manifiesta el Espíritu Santo en ellos por medio de dones milagrosos. Y Pedro dice, ¿cómo le voy a negar el agua del bautismo a esta gente que han recibido el Espíritu Santo igual que yo? Y ahí Pedro está haciendo algo muy importante. Por decirlo así, de una manera simbólica pero muy real, le está abriendo las puertas del reino a un montón de romanos, no judíos. Y esto conecta con el texto que estamos leyendo hoy. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No es que Pedro está en el cielo diciendo quién entra y quién no entra, sino que durante el reino, el ministerio de Pedro, Pedro tuvo la ocasión de predicar el Evangelio a romanos y también hubo la ocasión con samaritanos, que no se consideraban judíos por los judíos no los consideraban judíos, lo consideraban lo peor porque eran mestizos. También tiene la oportunidad de abrirle las puertas. Esto no es fácil de explicar, pero lo he resumido lo mejor que he podido. Es decir, Pedro tuvo la ocasión de abrir la entrada al Evangelio a gente que no eran judíos. Y esto era parte de su ministerio. Mirad, hay varias verdades que se derivan de lo que vemos aquí. Y la primera es que tenemos un cimiento. La Iglesia tiene un cimiento que es Cristo el Señor. Y esta es una verdad inconmovible. Pueden meternos en la cárcel, quitarnos las propiedades, asesinarnos, amenazarnos, pero esto sigue siendo verdad. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pueden venir sociedades modernas y prósperas, en las que la gente tenga de todo y no necesiten de nada, pero sigue siendo verdad que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y la Iglesia está construida sobre una verdad inconmovible, indestructible. Y esto nos puede parecer sorprendente. Leyendo las noticias del 2012, leía que solo en África han matado más de 150.000 cristianos. Solo en África han muerto más de 150.000 cristianos. Más porque ya sabéis cómo es ese continente. No es que lleven las cosas muy a rajatabla, ni esos registros sean fiables. Y Jesús dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Europa y en Occidente muchas iglesias se están vaciando. Yo voy mucho a Inglaterra porque tengo familia allí y leo noticias de que muchos templos los están volviendo cafeterías porque no hay nadie. Y dice la Escritura, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En 2000 años la Iglesia ha tenido todo tipo de enemigos. Algunos se disfrazaban de cristianos. Son los más peligrosos, los que se disfrazan de cristianos, y no lo son. Otros, regímenes totalitarios. Otros, filosofías que han atacado el cristianismo por todo lado. Pero hemos pasado por todo eso y en el 2013, amigos, aquí estamos. La Iglesia sigue en pie y sigue intacta y sigue creciendo. Pero sobre todo, la afirmación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, sigue siendo tan real como cuando lo dijo Pedro por primera vez hace miles de años. Y vamos ya con las conclusiones. Mirad, una primera conclusión que deriva del texto es que la fuerza de la Iglesia depende de su fidelidad al mensaje de la palabra de Dios. Nuestra fuerza depende de nuestra fidelidad al mensaje de la palabra de Dios. La afirmación de que Jesús es el Cristo es el pilar en el que se sustenta la fuerza de esta Iglesia. Y localmente, la Iglesia de Hortaleza, su fuerza depende de nuestra fidelidad al mensaje de la palabra de Dios, de la fidelidad de los que predicamos y enseñamos, profesores de escuela dominical, padres que también sois profesores y enseñáis a vuestros hijos, predicadores y pastores de esta Iglesia. En el momento en el que dejemos de creer en la fidelidad de la palabra de Dios, nos vamos a garete. ¿Sabéis cuál es la trampa del enemigo? Es no ir directamente, sino ir dando vueltas. Si esta Iglesia deja de afirmar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, la Iglesia deja de tener sentido. Pero el enemigo es muy astuto. ¿Y sabéis qué hace? Algo que comentaba Ángel no hace mucho tiempo. Es una afirmación que se está oyendo por ahí por muchas iglesias, que es decir, bueno, la Iglesia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, pero está mezclada, ideas humanas, ideas divinas, y está adulterada. Bueno, si nosotros creemos eso, ¿qué sentido tiene la afirmación Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo? Si la palabra de Dios, que es la que enseña esa afirmación, no es fiable. Hoy en día veo con preocupación eso, ¿no? Y cada vez más iglesias están cayendo en esa doctrina de que la Biblia no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Ahora, cuando tú dices eso, ¿quién es el que decide cuál es la palabra de Dios? Yo, el intérprete. Yo digo, no, esto es humano, no, esto es divino. Y claro, esto es una situación un poco complicada, porque cuando yo digo, mira, la Biblia contiene la palabra de Dios, no es la palabra de Dios, y de pronto un día tengo un follón con mi mujer, y tengo un jaleo de escándalo, digo, bueno, esa parte sobre el divorcio, en realidad, es la parte humana. Y yo, como lo decido, claro, yo soy humano, puedo atenerme a lo que me conviene. Y puedo decidir lo que más me interesa. Entonces, nuestra fidelidad y nuestra fuerza depende de creer y también, hermanos, de conocer. La ignorancia del pueblo de Dios está haciendo que se metan tantas falsas doctrinas. El pueblo de Dios, por desgracia, hablo en general, claro, está tan ignorante de la palabra de Dios que se guían por los sueños, por las profecías y por cuentecitos hermosos. A ver, un cuentecito hermoso no tiene por qué ser cierto. O sea, una bonita historia del pan diario puede ser maravillosa, pero no tiene por qué ser cierta. Si yo ahora os cuento una cosa maravillosa que me pasó, no tiene por qué ser cierta, lo cierto es la palabra de Dios. Hace poco me escribía, como tengo una página de internet de estudios bíblicos y la de la Iglesia, me escribe mucha gente. Y hace una semana me escribió una señora preguntándome un tema de doctrina. Y me dice, hermano, estoy muy confundida porque hay gente que piensa esto y otra gente que piensa esto. Dígame cuál es su sentir. ¿Qué le ha dicho el Espíritu Santo a usted? A mí el Espíritu Santo no me ha dicho nada. A mí el Espíritu Santo me ha dicho lo que viene en la palabra de Dios. Ahora, si tú te crees que yo orando de pronto recibo mensajes como los videntes y tal, le estoy quitando autoridad a la palabra de Dios por lo que yo pienso, que he soñado, que he imaginado o que he visto. Y esto se ha instaurado en el pueblo de Dios. Tenemos un apetito muy grande por las fábulas, los cuentos y las historias de milagros. Nos encantan. Y tenemos más apetito por eso que por la palabra de Dios. A veces a algunos les aburre la palabra de Dios. Preferemos libros llenos de milagros y de historias excepcionales y entretenidas. A ver, en fin, yo tengo muchas biografías misioneras y me gustan mucho, pero lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios no es sustituible por nada. Por nada. Y mi responsabilidad como pastor y la de mis compañeros de ministerio es predicar la palabra de Dios, no otras cosas que quizás sean más atractivas. Pero nuestra responsabilidad es limitarnos a esto, nada más. Entonces, veo mucha debilidad en la iglesia porque han dejado de tener la firmeza en la palabra. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo para leer y estudiar cada día la palabra de Dios? Porque nuestro conocimiento de la palabra de Dios nos va a guardar de tantos problemas. A nivel de iglesia, pero a nivel personal también. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios es el mejor antídoto para huir de errores y de problemas que estamos teniendo por todos lados. Esta es una conclusión, ¿no? La fuerza de la iglesia depende de nuestra fidelidad al mensaje de la palabra de Dios y a la afirmación de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La segunda conclusión que quiero sacar es que el plan de Dios para la humanidad es la iglesia local. Mirad, Jesús ha establecido no un club, no un ministerio, ha establecido una iglesia. Y cada creyente, cada hijo de Dios, cada creyente nacido de nuevo, tiene el privilegio, el gran privilegio y la responsabilidad de ser parte de una iglesia y de usar sus dones en el contexto de la iglesia local. Hay muchas organizaciones, y no las despreciamos, hay organizaciones que su cometido es fortalecer la iglesia, implantar iglesias, fenomenal. Pero dentro del mundo cristiano hay organizaciones que su objetivo no pasa por fortalecer la iglesia. No hace mucho me metieron en una encerrona, entre comillas, ¿no? Pues un amigo mío me dice, oye, tienes que conocer a este misionero. Es un tío fantástico y tal. Y este misionero era un hombre que yo estoy convencido que Dios lo está usando, no lo estoy jugando. Pero su ministerio pasaba por alto la iglesia. Él tenía muy claro que la iglesia era una cosa que no convence a los jóvenes. Así que lo que vamos a montar es otra cosa que no es la iglesia. Claro, y este hombre me estaba vendiendo su proyecto, lo cual era bastante irónico, a mí, que soy un pastor de la iglesia. Digo, bueno, ¿por qué me estás vendiendo a mí algo que es mejor que la iglesia? Y era un proyecto para jóvenes, fabuloso, que tenía un nombre súper enganchante y que hacían actividades interesantísimas y se estaban convirtiendo montones de jóvenes, pero ellos no los dirigían a la iglesia, sino a otros grupos. Al final, el propósito era pedirme apoyo en oración y apoyo económico. Y entonces me dice, oye, Julio, te tengo que hacer una pregunta y quiero que sea una pregunta directa porque esto no... ¿Quieres apoyarnos en este proyecto? Y le dije, no. No, porque esto no está apoyando a la iglesia local. Y yo creo que el plan de Dios para este mundo pasa por el ministerio de la iglesia local. Y todo lo que no sea pasar por eso es perder el tiempo, aparte de ir en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que seas parte de una iglesia local. Dios quiere que sirvas en el contexto de una iglesia local, que es una familia, la familia de la fe. Y si quieres ser un cristiano útil para este mundo, conocer y desarrollar tus dones, debes de vivir en el contexto de la iglesia, que es es la escuela donde vas a aprender y donde vas a servir, y es la familia donde te van a corregir, donde vas a dar cuentas y donde tú también vas a cuidar de otros. Este es el plan de Dios. Y esta es la iglesia que dice el Señor Jesús que es indestructible. A mí esto me llena de motivación. También un día como hoy, donde somos tan poquitos, la iglesia sigue hacia adelante. La iglesia sigue hacia adelante y el destino de la iglesia es triunfar. Y aquellos que estáis sirviendo en la iglesia local, a veces con poco reconocimiento, a veces con muchos sacrificios, pensad que vuestro trabajo no es en vano. Vuestro trabajo tiene consecuencias eternas. Vuestro trabajo es valioso para el Señor y también valioso para nosotros, vuestros hermanos, ya que no pasa por alto ni para Dios y será premiado de manera eterna. Así que damos gracias a Dios por este precioso texto. Pensemos como aplicaciones en que debemos conocer más y más de la palabra de Dios, la fidelidad del mensaje de Dios y la afirmación sobre la que descansa esta iglesia, y también que pensemos que el plan de Dios para la humanidad es la iglesia local y sintámonos orgullosos de ser parte de una iglesia en la que estamos sirviendo, cada uno en su medida, pero todos de manera valiosa. Que así sea. expresión.